tardes que en primavera, aún con nieve, empiezan a cantar. Velas que aún ardiendo iluminan la oscuridad. Esperanto, Esperanto, es nuestro idioma universal. Esperanto, Esperanto, que los pueblos a brindar. Mira a los polluelos, desde el árbol deben volar. Frágil son sus nidos, sus padres deben volar. Dices que estás muy triste, que tus brazos quieres bajar. Ve a los hospitales y amigos tú tendrás. Esperanto, Esperanto, nuestro idioma universal. Esperanto, Esperanto, que los pueblos a brindar. Si viajas por el mundo y percibes hostilidad, ve y dile, compatriota de la tierra, Esperanto, hablar. Flores que en primavera, aún con nieve, empiezan a cantar. Velas que aún ardiendo iluminan la oscuridad. Ludovico Zamenhof, doctor del corazón, visionario de las estrellas, compatriota del amor. Esperanto, Esperanto, nuestro idioma universal. Esperanto, Esperanto, 6,000 idiomas en uno de libertad.